¿Cuál es su nombre? Cecilia. ¿Y su apellido? Espinosa. ¿Qué conversé con él? Sí, ¿qué le dijo al alcalde? No, le di las gracias por la oportunidad que nos da a todos, a todas las personas, porque es necesario que esto sea y que, bueno, que... Y primero darle gracias a Dios porque él está primero antes de todo, pues. ¿Ah? Y le agradecemos esta inmensidad. Me imagínese toda la gente que hay acá, pues. ¿Qué le puedo decir? Gracias, Loba, gracias.